La voz de Dios. Hechos capítulo 1. Su vida nunca más será igual después de esta noche. Todos estos días hemos estado dando énfasis en lo que es evangelismo y misiones. Como dice el pastor Romero, hay que darle, martillar esta responsabilidad de la iglesia, que lo que es, hermanos, ganar almas para Jesús. Y yo creo que al final de estos 3 días, de estas 5 predicaciones, usted ya no es lo mismo, ¿verdad que no? Somos apasionados por Jesús. Apasionados, hermano. Cuando usted es apasionado, hermano, cuando usted se enamoró de su esposo, usted se apasionó. Fíjese también que el mundo se torna novio para casarse, pero nosotros los cristianos casamos para ser novios toda una vida. ¿Usted entendió? Ser novio toda una vida, llevar una tarjeta a su esposa, comprar regalos, y las mujeres les gustan eso, que abra la puerta del carro, que le compre regalos, ahora viene la Navidad y un anillo y todo. ¡Oh, hermano, eso es tremendo! Pero recuerde que nosotros casamos para ser novio, es tu eterna novia, es tu novia. Yo digo a Damaris todos los días, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, todos los días, todos los días. Un día la senté y le dije, mira, presta atención a lo que te voy a decir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y le dije 31 veces. Ella dijo, ¿y por qué? Porque si algún día del mes se me va, ya te lo he dicho todos los días. Esa es pasión. That's right, pasión. Pasión es usted amar. Es responsabilidad. Es esta entrega. Es la madre de tus hijos, hermano. Esto es tremendo, hermano. Es la mujer que te enamoraste, te apasionaste por esa mujer. Con Jesús usted está apasionado por Jesús. Un día Él viene a llevar su iglesia de cuando nosotros nos hemos casado con Cristo forever. Y si estamos casados con el Señor Jesús, que es el cabeza de la iglesia, Él demanda fidelidad, entrega, pasión para Él, renuncia, trabajo. Y ahí usted pone un montón de cosas si usted quiere. Hechos 1:8, por favor. Podemos decirlo ya de memoria, ¿verdad? Pero recibiréis poder. Fíjense también esa palabra, pero. Pero en el hebreo es borrón y cuenta nueva. Lo mismo en el griego, pero. Quiere decir que todo lo que pasó antes fue cumplido en el Nuevo Testamento. Era sombra de lo que iba a venir. Aquí está el Señor hablando de la promesa del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Poder, palabra griega aquí es eusogia, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y por qué es que Él nos llena? Y me seréis testigos. Esa es la razón del bautismo del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En una de esas 4 opciones que está aquí, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, está incluido usted. Hay un llamado para cada persona que está aquí en Hechos 1:8. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad, Señor, en esta noche. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, el viernes. Gracias por lo que tú hiciste ayer. Hiciste esta mañana en el culto de las 11 y vas a hacer ahora. Háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Háblanos en el poder de la autoridad de tu espíritu. Gracias por los pastores José Luis Romero, la pastora Digna, sus hijos. Gracias por el pastor Josué Alfaro, la pastora Celia, la niña Rebeca. Gracias, Señor, por los líderes. Gracias por los servidores, por los diáconos. Gracias, Señor, por la iglesia Peña de Oré. Bendiga esta iglesia. Bendiga aún más. Haga florecer, traiga un avivamiento tremendo. Llena, Señor, esta iglesia de tal manera, con ganadores de almas, hombres y mujeres apasionados por Jesús, que pueda transformar a esta ciudad de Houston, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por el honor y el privilegio de que me diste estar una vez más en este púlpito, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, lo bendecimos

400 millones de dólares. Y yo me pongo aquí, hermano, dale un dolarcito. ¿Qué usted cree que yo y el pastor Romero y el pastor José pudiéramos hacer con 400 millones? ¡Oh, my God! Hacemos una campaña en cada ciudad de este mundo, una noche en cada ciudad. Porque es mucho dinero. La pasión por las almas. Enamórate de Jesús. Ve a una persona como Dios ve. Como si fuera tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hermanas, caminando al infierno. Levante tus manos, cierre tus ojos. Dile conmigo, Señor Jesús, haz de mí un ganador de almas. Haz de mí un misionero por excelencia. Haz de mí una persona apasionada por ti. Dame las almas, Señor. Dame poder, unción, sabiduría, autoridad. Dame las almas. Dame sabiduría para hablar tu evangelio. Úsame con poder. En el nombre de Jesús, que esta sea mi meta, sea mi causa, sea mi vida, sea mi pasión. Ganar almas para ti. Ganar almas para ti. Ganar almas para ti.